¿Cómo estás, Juan Manuel? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bien, bienvenido a Fondo Blanco. Bueno, muchas gracias a ustedes. Contanos, si se puede, sucintamente, no sé si se puede, y complejo el tema desde los números, pero ¿cómo es exactamente la denuncia de vaciamiento del Banco Nación? Sí, cuando vos recién, coincido con vos, que por ahí el tema es del ámbito financiero bancario, y por ahí es un poco complejo. Mira, bajándolo al llano, y tratando de resumirlo y hacerlo más, tratar de explicarlo de la mejor manera posible, el Fondo Monetario Internacional, al ver la creciente deuda que tiene nuestra Argentina, este gobierno se ha endeudado, necesita garantías. Bueno, dentro de esas garantías le impone al gobierno actual que tome del Banco Nación, el Banco de la Nación Argentina, 40 mil millones de pesos en garantía. Esto, lo primero que tiene es anticonstitucional, porque hay una ley de administración financiera que no lo permite, pero bueno, por medio de un decreto, como están gobernando acá estos muchachos, hay una resolución, la 13-2019, donde Nicolás Dujovne toma estos 40 mil millones de pesos, deja un bono, para que la gente sepa, un bono es un papel, o sea que saca 40 mil millones y deja un papel en garantía, para, bueno, todos sabemos que Dujovne, o el que no lo sabe, sepa que es el hombre designado por el Fondo Monetario Internacional y por este gobierno para llevar las negociaciones con estos fondos. Lamentablemente acaba de, por resolución, de forma nada arbitraria y tomándolo de forma compulsiva, 40 mil millones, lo cual es un atentado de banca pública y es un atentado en contra de la ley financiera. ¿Qué es lo que pueden llegar a hacer? Porque obviamente, vos mismo lo dijiste, un decreto lo toma y ya está, pero desde el gremio, como trabajadores, ¿pueden hacer algo más allá de la denuncia pública como la están haciendo en este momento? Al margen de la denuncia pública que estamos haciendo nosotros en este momento, la asociación bancaria lo que tiene es un equipo técnico y lo más que podés hacer es llevarlo a la justicia. Pero quiero hacer un paréntesis. Vas a llevar a la justicia que no se está cumpliendo, porque hoy, lamentablemente, para ciertas cuestiones que van en contra de los derechos de los trabajadores, en contra de todos, la justicia no acciona y parece que no funciona. Por lo cual, obvio que desde bancaria esto se va a accionar. También calculo que la oposición tiene que tomar cartas en el asunto sobre esto, porque sabemos que si bien tenemos conocimiento que hoy nos gobierna Cambiemos, pero esto también es responsabilidad también de los opositores dentro de lo que es la legislatura. Entonces yo calculo que esto tiene que tener una connotación no solamente de tintes políticos, sino de tintes legales, pero lamentablemente, como te dije anteriormente, Beto, nos encontramos con que la justicia muchas veces no falla a favor de los derechos del pueblo. ¿Esto que pasa en el Banco Nación puede traducirse en algún otro banco provincial, por ejemplo? No en la banca privada, me parece muy difícil, pero sí en los provinciales. Mira, por ejemplo, ya que estamos hablando de bancos provinciales, yo del Banco Provincia te puedo decir que tanto Banco Provincia y Banco Nación, muchas veces para mantener estas cosas se mantienen bajo cuerda, o los medios que las grafican por ahí no son los mayores canales de amplificación de información. Hay otro vaciamiento que va por medio de que el Banco Nación, el Banco Central y el Banco Provincia de Buenos Aires tienen que salir a la compra siderales de dólares día tras día para que el dólar no suba. Entonces eso también es un vaciamiento. Es obvio que vos hiciste muy bien el paréntesis. Esto en la banca privada no pasa porque al banco, a ver, a quiénes son hoy los que manejan los bancos privados, no les tocas un centavo. Es más, tienen ganancias gracias a la bicicleta financiera. Es una obviedad. Juan Manuel, ¿cuál sería el objetivo? Porque también en el comunicado dicen que el objetivo tampoco sería la privatización como se quiso en los 90. Hay algo que es real cuando hablamos de vaciamiento, ya sea en el Banco Nación o en cualquier banco provincial. Lo primero que pasa con un vaciamiento es que vos no tenés liquidez financiera. Ante una no liquidez financiera, vos no operás. Que eso no está pasando en la banca pública. Otro sistema de vaciamiento es que nosotros, tanto el Banco Nación, Banco Provincia, muchas veces no podemos competir con los intereses de otros préstamos. Eso hace que perdamos carteras de clientes. Hay todo un conglomerado de decisiones políticas impuestas por el Fondo Monetario Internacional, bien aceptadas por este gobierno de Morales que llevan los designios de la Argentina adelante, lamentablemente nos vemos muchas veces imposibilitados en que, en el miedo, y esto no es campaña del miedo ni nada por el estilo, pero todos sabemos que cuando la banca pública es vaciada, empiezan a aparecer los capitales extranjeros queriendo comprarlo, como pasó en los 90, yo ya era empleado del Banco Provincia, con el Banco Provincia. Cambiando de tema, pero también dentro de la cuestión bancaria, es cómo viene el año respecto de los sueldos, de las paritarias, que siempre fueron bastante complejas en el rubro. Mirá, te voy a hablar exclusivamente de lo que es el sindicato bancario, porque si bien estamos con los compañeros intersindicales, a mí me toca hablar del gremio bancario. Nosotros hemos cerrado el 2018, hemos sido, y esto quizás lo digo con mucho pudor, hemos sido uno de los pocos sindicatos que terminamos el 2018 con un aumento que equipara la inflación. La inflación fue un 47,8 y nuestro aumento salarial fue de un 47,8, por lo cual nosotros quedamos equiparados. ¿Y por qué te digo que lo digo con pudor? Porque sé que hay otros sindicatos, otros espacios, en los cuales lamentablemente están muy lejos de esto, y a mí me da un poco de pudor, de vergüenza, hablar de un buen acuerdo salarial cuando otros sectores están muy alejados de ello. También hay una realidad, pertenecemos a un sector financiero que no es productivo, porque este país, este modelo de gobierno no es productivo, lo que sí es especulativo. Y hoy los bancos están levantando muchísimo dinero, como te dije, y perdón la expresión, con la timba financiera. Entonces, en términos de barrio, nuestros patrones la están levantando con pala, por lo cual no es grave tener que pagar buenos aumentos salariales como corresponde. Claro, no es tan difícil, por lo menos. O sea que ustedes este año van a empezar la negociación desde otro lugar, desde la realidad. Exactamente. Está bueno. Nosotros, con respecto a las negociaciones de este año, nosotros ya firmamos por el mes de enero, febrero y marzo una suma que equipara al 15% para después en marzo sentarse a discutir paritarias. Pero para apalear estos tres meses que vienen también de inflación, nos tiraron un dinero, por así decirlo, a cuenta de futuros aumentos. Claro, que fíjate, es cierto lo que decís, la diferencia con otros gremios que ni siquiera pudieron terminar de cerrar el año anterior, ¿no? Bueno, por eso mismo yo lo digo con mucho pudor, porque sinceramente no es algo de lo cual me puedo enorgullecer, porque no es beneficioso que un sector termine, tampoco es que hicimos diferencia, terminamos a codo con la inflación, pero yo, teniendo en cuenta otros espacios, otros trabajadores, donde no cerraron paritarias en el 2018, donde cerraron muchas veces paritarias a la baja, teniendo en cuenta lo que está pasando hoy con los trabajadores docentes, cómo cerraron las paritarias, uno en cierta forma es consciente que hay una realidad que a uno lo traspasa, y tenemos que ser solidarios, por favor, y tener empatía con el que hoy no la está pasando bien. Seguro. Juan, te aprovechamos un minuto más, pero es un año netamente político, 2019, y va a comenzar en poco tiempo, todavía estamos en el verano, en pleno febrero, pero me imagino que desde el partido se viene un año fuerte, ya se está hablando, se está mirando, se está dialogando, ¿hay algo que se está concreto acá en Tandil, por lo menos? Mira, hay algo que nosotros, cuando digo el peronismo, no hablo del Partido Justicialista, sino hablo de todo el movimiento peronista, es que en esta, si bien estamos en época de vacaciones, hubo muchas reuniones a nivel nacional que han dejado, yo creo que, un dejo de esperanza muy grande para el peronismo, reuniones de actores que sinceramente nosotros necesitamos. Cuando digo nosotros, hablo desde mi punto de vista de militante. Hay actores a nivel nacional que en estos meses se han estado sentando, se hicieron buenas definiciones. A ver, por así decirlo, Cristina Condual, de que se hayan sentado a tratar de lograr un marco de unidad los intendentes de la provincia de Buenos Aires, todos aquellos que pertenecen al arco del peronismo, esos son buenos síntomas, que también traen buenos augurios a nivel local. Yo creo que, siempre digo, quienes nos gobiernan no han tenido una gran capacidad, creo que quizás gobiernan por una incapacidad nuestra, y creo que rompiendo esa incapacidad tendríamos que ser lo más amplio posible para lograr un frente lo más homogéneo para poder gobernar, no solamente a nivel nacional, a nivel provincial y, por qué no, también a nivel local. Juan Manuel, ¿en el nivel local sí o sí se depende de lo que se arregle a altas esferas o puede haber una unidad solamente, netamente de Tandil? ¿Es posible hacer una unidad que enfrente al lunguismo? Mira, eso muchas veces depende del compromiso que haya dentro de una estructura política, del compromiso que haya a nivel nacional. Hay algo que nosotros tenemos bien en claro, y yo lo he dicho en muchas veces, en cada vez que me tocó llevar un discurso adelante, yo estoy un poco acalambrado de mirar hacia arriba a ver qué hacen a nivel nacional. Yo creo que nosotros lo que tenemos que priorizar es a nivel local. Y yo creo que si hay generosidad, si hay amplitud, si realmente nos duele que nos gobierne hoy Cambiemos, tendríamos que lograr, más allá de lo que pasa a nivel nacional, tendríamos que lograr un frente amplio en lo que es Tandil. Pero cuando decís si hay generosidad, ¿quiere decir que no la hay por el momento a nivel local? Cuando digo si hay generosidad, quiero decir, a ver, el peronismo, esto lo hablo como peronista, ni siquiera como presidente del Partido Justicialista. El peronismo en Tandil hace muchísimos años que no gobierna. El último intendente que tuvimos fue Gino Pizorno y fuimos de fracaso tras fracaso. Y todo eso, si uno hace un revisionismo de lo que es la historia del peronismo en Tandil, fue por la falta de generosidad. Bueno, hoy no podemos mirar atrás quiénes fueron los culpables. Hoy creo que los responsables, si no hay unidad, vamos a ser los actores que hoy llevamos adelante la bandera del peronismo. Recuerdo, es mucho más amplio que el Partido Justicialista. Recuerdo, Juan, cuando asumiste el partido, esa noche en la cual te encontraste en la sede del PJ y en calle Pinto con quien era, del otro sector que representaba. Exactamente, con Walter Fernández, más allá del abrazo que fui protagonista de verlo, ¿no? Porque estábamos ahí cubriendo el momento de cuando vos concurriste a la sede del PJ para saludarlo y para decir, bueno, vamos a trabajar juntos. ¿Se logró poder avanzar, trabajar juntos los dos sectores que estaban en pugna en ese momento acá en Tandil? La verdad que hoy, a un año ya de las elecciones, a un año y un mes, te puedo decir que sí, porque bueno, el sector, voy a hablar de eso, si nosotros, sería un error mío, quienes en ese momento derivíamos un espacio como era el Partido Justicialista, conformaron las minorías y bueno, justo hablaste de la figura de Walter Fernández, un compañero con el que estamos trabajando codo a codo. Y eso yo creo que fue muy bien visto en lo que es el peronismo a nivel local, porque es muy fácil decir trabajemos juntos, hagamos unidad, lo podemos confesar. Ahora lo más importante es profesarlo. Y yo creo que si bien estamos en un camino, yo no puedo hablar de la totalidad y de que ya está, se ha logrado, yo sería un ignorante si diría eso, yo creo que por lo menos en este año se trabajó en la unidad y se ha logrado dejar de lado lo que yo siempre digo, una cosa es la interna y otra es el divisionismo. Yo creo que hemos estado a la altura de la circunstancia y creo que hay una madurez muy grande de que comprendimos que una cosa es la interna y otra es el divisionismo. Quienes bregan por el divisionismo, yo creo que no les duele lo que está pasando hoy con la Argentina. Quienes realmente creemos que muchas veces los espacios políticos se derimen en internas y luego de las internas, que es lo más difícil de llevar adelante como peronista, que el que gana conduce y el que pierde acompaña, lo estamos tratando de cumplir al pie de la letra. Y es muy bueno saber, y es bueno que vos lo preguntes, que quienes conformaban las minorías en ese momento, quienes estuvimos derimiendo ese espacio por medio de las elecciones, hoy estamos trabajando juntos, porque hay algo que no podemos dejar de lado, somos sensibles con lo que está pasando en nuestro país. Bien, Juan Manuel, bueno, muchas gracias por estos minutos con ABC Hoy Radio. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes y un saludo enorme para todos. Gracias.